momentos ya no son tan fríos, porque ahora estás conmigo. Ya encontré lo más querido. Y aunque no sé qué habrá mañana, mi corazón tiene la calma, pues eres toda mi esperanza. Cielo es más azul cuando estoy muy junto a ti. No me quiero separar, te quiero unir. Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mí misma. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Recibe adoración. contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo te entregas, precioso cordero, majestad inigualable, recibe adoración. Levantarme, me diste una razón para reír, Hoy podemos cambiar. Hoy podemos ser diferentes. El Espíritu Santo de Dios vino a cambiar, a liberar, a dar paz, a dar amor. Si en esta noche tú estás aquí, quieres cambiar, hoy es una buena oportunidad. El Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros y Él puede cambiarte. No importa qué tan malo seas, o qué tan bueno seas, o crees que eres, siempre podemos ser mejores. Tan tristes, sentimos que no importamos nada para nadie. A veces creemos que somos muy buenos y que no podemos mejorar más, pero la gente que está a nuestro alrededor piensa diferente. O tal vez pienses que eres tan malo que no puedes cambiar, pero la palabra de Dios dice que sí puedes cambiar. Yo quiero invitarte esta noche que cantes conmigo esta canción como una oración al Señor, que sea un compromiso. ¿Quieres cantar?

Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Venimos sorprendidos a ti.

desde entonces no es igual. Ahora sé lo que es real. No quiero volver atrás. Ahora soy un vencedor. Su promesa me alcanzó. Ahora sé a dónde ir. Desde que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver. Dios ha dado el poder de ver más allá. Alza tus ojos, mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Desde que esa voz oí quien me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, como puedas ver, como puedas ver el poder de ver más allá. Alza tus ojos, levántate a tu alrededor, a tu alrededor, ves está a tu lado, justo ahí. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cual mano todas ellas fueron criadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedan ver. ¿No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca? Y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, ve y a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero.

su presencia al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su presencia.